No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Te invito a hacer popular esta antimoda. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra moda significa un uso, forma o costumbre colectiva que es popular durante algún tiempo, pero que luego cambia. Esto implica entonces que se trata de una actitud o conducta imperdurable y que muchas veces se modifica por el simple hecho de llamar la atención o propiciar el consumo. Bueno, pues, contrario a esto, hoy quiero apelar a tu conciencia para desatender el significado anterior y transformar la moda en todo lo contrario, es decir, en una antimoda que se convierta en el modo permanente en que hagamos las cosas, con mayor respeto a la naturaleza y a las personas. Me refiero a adoptar la llamada ecomoda como parte de nuestra vestimenta cotidiana, y con esto no quiero hacer alusión a la ropa producida y vendida por empresas que sin escrúpulos y mediante una publicidad falsa nos ofrecen productos con una imagen amigable con el ambiente, pero que en realidad contribuyen a la contaminación, al agotamiento de los recursos naturales y a la injusticia social. La verdadera ecomoda no es una ilusión publicitaria, sino un concepto serio basado en principios que buscan alcanzar un mundo más saludable y equitativo mediante una forma de producción y consumo que reconozca el valor de lo que la naturaleza nos brinda y del trabajo digno como un derecho de las personas. Los principios de este movimiento se enfocan a promover productos como los siguientes: que sean diseñados para minimizar sus impactos ambientales y sociales a lo largo de todo su ciclo de vida, en especial su huella ecológica; que impulsen el reuso de ropa de segunda mano, a la cual se le dé una nueva vida a través de diseños personalizados; que en su producción no se utilicen fibras derivadas del petróleo ni materias primas de origen animal como el cuero; que se fabriquen a partir de materiales o fibras naturales como el algodón, el bambú o el hule; que se cultiven sin plaguicidas o fertilizantes químicos que dañen el ambiente o la salud humana; o de materiales preexistentes que se reciclen o reelaboren para obtener nuevos artículos. También que durante sus procesos productivos se realicen prácticas responsables como la agricultura orgánica, la ganadería de libre pastoreo, el uso de colorantes vegetales. Que se elaboren en forma artesanal, es decir, conservando el conocimiento tradicional, sin olvidar el desarrollo de la creatividad y la innovación. Que promuevan los estándares internacionales de trabajo y comercio justos, que incluyan un salario digno, una jornada laboral razonable, la prohibición del trabajo infantil, condiciones adecuadas de seguridad e higiene y el derecho a formar sindicatos. Que den oportunidad a los trabajadores de aprender habilidades valiosas, al mismo tiempo que reciben el respaldo para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. El enfoque de la moda sustentable debe impulsarse para apoyar a pequeñas comunidades y colectivos rurales e indígenas, pero también a las grandes empresas para que hagan conciencia de su potencial para transformar esa moda nociva y abusiva en una antimoda benéfica, ecológica para todos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.